Bueno, mira, Ernest, el tema es así. Sí. Euge no está hoy en el programa. Uy, no vino. No vino. Entonces, nada, viste, nosotros tenemos mucho oyente de género y que se interesa por eso. Y que, ah, buenísimo. Que, hola, sí, hola. Pero que, como que se creen, las cosas que le contamos se creen que las sentimos, no todavía no, como que no nos descubrieron. Entonces, y a veces nos dicen, viste, que cupo femenino, que qué sé yo. Entonces, sí. Me ayudaría que vos le pusieras tu voz como para que no me jodan con eso. ¿Puede ser? Sí, cómo no, dale. Bueno, dale. Sí, ahora, sí. Ahí arrancamos. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿La será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos empezando un nuevo programa de La Retaguardia. Buenas noches para quienes nos están escuchando en vivo. Para quienes anden en alguna de las radios que nos replican, vaya a saber uno si será buenos días o buenas tardes, pero vale en cualquier caso. Bueno, Euge no está hoy, pues en realidad tiene una nos tomó otro trabajo en el horario del programa, una cosa increíble. Durante 5 miércoles no la vamos a tener, o la vamos a tener por ahí como podamos, la vamos a capturar en momentos para hacerle grabar cosas. Pero por suerte, a nosotros que nos gusta tener voces femeninas en el programa, la conseguimos a pasar por acá, Ernestina Arias, como dice Luis, Ernestina Arias de Anred, como si estuviera casada con Juan Anred. Así que bueno, te damos la bienvenida, gracias por estar, Ernest. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, todo tranqui. ¿Alguna noticia de género? Sí, mira, justo estuvimos publicando en la agencia, en Anred, una noticia acerca de una movilización que se realizó frente a la Embajada de Rusia acá en Buenos Aires, en repudio a estas leyes que estuvo sacando Vladimir Putin contra la homosexualidad. Estuvieron varias organizaciones de derechos humanos, de géneros, de gays, lesbianas, trans, hicieron una besada en frente a la embajada. Y bueno, estuvo bastante bien. Lindo para participar, igual. Interesantísimo. Más que nada, sí, para más participar, que nada. Más que nada, más que para contarlo. Sí. Bueno, gracias, Ernestina, por el aporte, te agradecemos. Y nada, la seguimos la próxima. Bueno, cómo no. Che, estuvo un poco largo, pero sí, porque necesitaba, con 30 segundos me alcanzaban, pero bueno, nada, igual está bien. Te súper agradezco porque supongo que con eso vamos a calmar a la fiera. ¡No! Bueno, a Así están las cosas, ¿no? Bueno, estaremos solos de aquí hasta el final del programa, pero en realidad no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados por un montón de voces que tienen cosas para contarnos, cosas para decirnos. La verdad es que hay novedades permanentes en lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos nuestra agenda, así que me parece que lo mejor que podemos hacer es arrancar ya mismo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Eugenio le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Les contamos que iba a haber una movida importante durante toda esta semana frente a la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la gente de La Caterva, de FM La Caterva, te hemos contado el conflicto peleando allí por la frecuencia del 97.3 desde hace bastante tiempo, que está interferido ya. Iban a hacer iban a llevar la radio a la puerta del AFCA, ya que no la pueden llevar hasta tu casa a través de la antena porque están siendo interferidos. Vamos a recibir a uno de los que hace la Caterva, a Julián Boxer, para charlar sobre el conflicto y sobre cómo está siendo la movida a la mitad de la semana. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Agradecerte una vez más la posibilidad de salir por La Retaguardia contando el conflicto de la Caterva, que sirve también de alguna forma de ejemplo de lo que padecemos y luchamos quienes hacemos comunicación desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Sí, cuando se habla, todavía no hemos podido quebrar aquello de que la gente que no está muy metida o por ahí que no escucha nuestros medios tiene como la idea de que la ley, la sanción de la ley, es a favor nuestro, digamos, nos ha servido, ¿no? Y el ejemplo de la Caterva lamentablemente sirve, en todo caso, para demostrar lo contrario hasta ahora, ¿no? Totalmente, no solamente está instalada esta falsa idea en el imaginario social de que la ley ha favorecido a los sectores comunitarios, sino que aquellos que saben, que todavía no ha habido avances concretos para nuestros medios, creen incluso que es por culpa de Clarín y de estos cuatro famosos artículos que estaban en discusión la semana pasada en la audiencia pública de la Corte Suprema, cuando claramente no es así. Si hoy la ley de medios no está aplicada y nosotros seguimos sufriendo interferencias, seguimos sin poder salir al aire, seguimos muchas veces con condiciones técnicas precarias, es porque hay una falta de voluntad política de parte de quienes tienen la potestad de aplicar la ley y no lo hacen. No es una cuestión técnica, no es una cuestión legal, están todas las condiciones dadas, lo que falta es el condimento más importante, el ingrediente que sería la voluntad política de aplicar la ley y de una vez por todas en garantizar la verdadera pluralidad de voces en la comunicación, que eso es lo que dicen defender, pero sus acciones demuestran lo contrario. Ustedes están en la puerta de la AFCA haciendo radio, empezaron el lunes de 13 a 15 y van a seguir si ayuda el clima, ¿no? Porque está anunciado lluvia para estos días. ¿Qué balance haces de lo que fue hasta aquí? Bueno, como vos decías, estuvimos toda la semana en la puerta del AFCA, faltan todavía 2 días para completarla, transmitiendo ahí en vivo desde ese lugar para que puedan escuchar y ver de qué se trata un medio comunitario, porque parece que se niegan a escucharnos. Y el balance por ahora es muy positivo para nosotros, porque esta medida lo que hacía era, con una acción comunicacional, como es el armado de una radio abierta, y el desfile de los distintos programas y la diversidad y la variedad que tenemos en FM La Caterva, decía entonces, el balance es positivo porque pudimos visibilizar e instalar mayormente esta problemática y las faltas de respuestas de la AFCA. La cantidad de gente que pasa por Suipacha entre la 1 y las 3 de la tarde es mucha más, incluso de la que yo me imaginaba. La cantidad de gente que se para y que te agarra el volante y que te pregunta también, y la cantidad de gente que incluso se solidariza o te tira una buena onda, también nos sorprendió, con lo cual el balance es positivo. Pudimos, entre otras cosas, además, hablar cara a cara con Sabatella y con otros funcionarios de la AFCA, y exigirle las explicaciones del caso, que la verdad que no pudieron darlas, más que seguir poniendo excusas en relación a cuestiones técnicas o legales y seguir pidiendo un poco más de tiempo cuando ya van 10 meses de la interferencia de Somelagater. Es decir, que falta poco más de un año de una situación que ellos no han querido resolver, poniendo distintas excusas, pero quizás alguna de todas ellas sean ciertas, pero lo que demuestra en todo caso es que no están capacitados para el trabajo que deberían estar haciendo, que es darle solución a los medios comunitarios y atacar, por otro lado, a los grandes monopolios de la información, contra los que tampoco han tenido por el momento demasiado éxito. Y esto hay que decirlo porque es una crítica que le llega incluso desde sectores al interior del proyecto del que ellos forman parte. Le están haciendo un muy flaco favor al kirchnerismo y Unidos Organizados desde la gestión de Sabatella, porque no han avanzado ni contra Clarín ni con los medios comunitarios. Entiendo yo que la evaluación de la gestión hasta ese momento es mala o muy mala, y el balance de la actividad que hemos hecho nosotros, que era la pregunta que me hiciste al principio, por ahora nos tiene muy contentos. ¿Cómo fue la reunión con Sabatella? ¿Qué les dio una reunión después de alguno de los programas que hicieron? No fue así. Fue un poco más, tuvo algo de paso de comedia la situación. Sabatella bajó a comer al restaurante enfrente, que parece como no tiene delivery, no le podían alcanzar la comida. Entonces él bajó y justo pasó por adelante de la radio abierta. O sea, podemos decir en exclusiva que Sabatella almuerza. Sabatella almuerza en un hotel que tiene un restaurante bastante paquete, que está ahí. Yo pensé que me ibas a decir en el bolichón de enfrente. No, ahí es donde nos juntamos nosotros cuando tenemos que hacer algo ahí en el AFA, nos juntamos antes para conversar o después para balancear. Él va un poquito más, a 20 sí, metros sí, de ahí. Al hotel que está al lado, claro. Pero bueno, cuestión que él bajó a comer y entonces obviamente lo encaramos de buena manera para preguntarle, primero si conocía el caso de la Caterva, porque hace unos meses, incluso después de toda una movilización que nosotros habíamos hecho al edificio de la AFCA, él salió por otra radio compañera en una transmisión de 365D, aquella campaña que lucha por la democratización también de los medios alternativos, comunitarios y populares, sí, sí. Dijo al aire que no conocía el caso de la Caterva. Así que la primera pregunta fue si sabía lo que estaba pasando. Dijo que claro que sí, la pregunta era retórica, pero igualmente se la hicimos. Uh-huh. Entonces le pedimos que nos diera una explicación de por qué no habían resuelto hasta este momento nuestro problema y cómo pensaban continuar con la resolución. Y nos encontramos con una respuesta que nos sorprendió mucho y también nos enojó bastante, y que es que la estrategia judicial que ellos nos propusieron como forma de resolución de este conflicto no sería la adecuada para este conflicto, cosa de la que se dieron cuenta hace dos semanas. En la última reunión de directorio, cuando iban a avanzar, finalmente iban a resolver el problema de la Caterva, se dieron cuenta que la forma que habían elegido no era la correcta. Es decir, que ellos mismos quieren usar mecanismos que no sirven, con lo cual ya me parece insólita la situación en la que uno depende de quien le tiene que resolver el problema y esa persona le dice que se lo va a resolver y no haya la manera adecuada de hacerlo. Así que ahora están buscando otra forma que vaya a saber uno cuánto tiempo le llevará. Yo me imagino que alguno de nuestros oyentes por ahí puede estar pensando en este momento, bueno, si no tienen resolución, digamos, por parte de las autoridades, y todo está ganado por la ilegalidad, ¿por qué no se cambian de frecuencia y se acabó el conflicto? A ver, contémosle juntos a la gente, ¿por qué no? Primero, porque cambiarse de frecuencia cuesta mucha plata, porque hay que adaptar los equipos, hay que calibrarlos nuevamente, y ustedes se pueden imaginar que una radio comunitaria, digamos, una radio comercial lo hace en dos minutos, esto en dos horas lo hace el técnico. Pero en el caso de una comunitaria esto implica mucho dinero. Y la otra cuestión es que me imagino que ustedes también estarán pensando en que si se cambian de frecuencia pueden pasar de como de víctimas a victimarios. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. En la misma, en lo que vos explicaste recién es parte de la respuesta. Por un lado el factor económico, que es insoslayable. Por el otro el factor técnico, en relación a que no es tan fácil primero encontrar una frecuencia libre, y segundo, tampoco estamos propiciando de alguna forma seguir en este estado de ilegalidad. Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas se regule el espacio radioeléctrico, y hasta que eso suceda, ya van 4 años de la sanción de la ley y todavía no sucedió, así que evidentemente vamos para largo, que la AFCA dé una forma de solución sencilla, concreta y definitiva también para los medios comunitarios que sufren esta interferencia, que sería el motivo político de la cuestión que para nosotros es central. Acá hay en juego un derecho, y quien tiene el poder y el deber de garantizarlo son las autoridades del Estado. La verdad que no se me ocurre en este momento una comparación o una analogía con alguna otra esfera que no sea de la comunicación, pero nosotros lo que estamos peleando es por el reconocimiento de un derecho legítimo que tenemos. No es un delirio, por así decirlo, ni un reclamo. Queremos que se cumpla la ley, sí. Punto. Uh-huh. Entonces, por eso es que elegimos esta vía. Lo que pasa, lo que nos entrampó de alguna forma, fue encontrarnos con funcionarios que nos dijeron que el tema se solucionaba. Primero nos dijeron 2 meses, después nos dijeron 6 meses, es decir, 4 meses más, después nos dijeron otros 2 meses, y así llegamos a más de 250 días que llevamos sin poder salir al aire. En un primer momento ellos nos hubieran dicho, miren, la solución que nosotros les podemos dar demora 2 años, y no, esa no es una solución. Entonces, por eso también es que nosotros en aquel momento, cuando tuvimos las primeras reuniones y los encuentros que estuvimos teniendo, tuvimos la confianza y la buena fe en quien nos decía, esto está solucionado para enero, esto está solucionado para abril, esto está solucionado para agosto, estamos en septiembre y todavía no hay solución. Estoy pensando una pregunta cuya respuesta, digamos, desde afuera del conflicto puede resultar una respuesta fácil de dar. Pero, quiero ver cómo es desde adentro. La radio, la Caterva, pertenece al Movimiento Popular de la Dignidad, que no forma parte del kirchnerismo. Si ustedes fueran una radio de alguna organización ligada al kirchnerismo, ¿crees que ya estaría solucionado el conflicto? Por supuesto que sí. Creo que hubiera habido otro tipo de voluntad política, otros tiempos y otras formas de solución, que claramente no son los que se le están dando a la Caterva, que como vos recién dijiste, forma parte de una organización que no está encolumnada dentro del proyecto del kirchnerismo. Por eso es que hablamos de la falta de voluntad política y no de otra cosa. El punto ahí también es que esto desnuda que lo que se consiguió con la ley de medios, además de su redacción y su promulgación, por ahora es solamente una pelea porque Clarín desinvierta y hay que ver quién se queda con esas licencias. Probablemente esté más cerca de ser Cristóbal López que un medio comunitario, con lo cual si la democratización y la pluralidad va a ser pasarle unas licencias desde Clarín a Cristóbal López, la verdad que no se ha cumplido el proceso y el anhelo que teníamos y que tenemos muchos que peleamos por una verdadera democratización de la comunicación. Julián, gracias. Gracias a ustedes, sabemos que estuvieron acompañándonos y apoyando esta, al igual que otras manifestaciones, movidas y actividades que hacemos desde la Caterva. Les agradecemos mucho por eso, para nosotros es muy importante sentir el apoyo de la retaguardia y del resto de los medios que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque nos da la pauta de que no estamos solos en esta pelea, que somos muchos y muchas las que construimos comunicación popular a diario y que estamos dispuestos a seguir estando en la calle para conseguirlo. Si no se levanta por lluvia la de mañana, jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, prometo que me pegue una vuelta por ahí y hacemos radio juntos. Si les ahí parece. Está, de 13 a 15, jueves y viernes, Suipacha, entre Córdoba y Viamonte. Un abrazo, Julián, muchísimas gracias. Un abrazo. Julián Boxer, integrante de FM La Caterva, 97.3. Va, no sé si vale la pena que te diga 97.3, porque en realidad si pones ahora mismo la 97.3, vas a escuchar una radio de cumbia que pertenece a una de estas empresas que regentean boliches donde la gente va a divertirse y que, bueno, y que tienen también sus medios de comunicación para promocionar artistas y para promocionar justamente estos boliches. Están saliendo con una potencia que abarcan casi toda la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando afuera de nuestra región. Y por eso es importante esta movida que, como te contaba Julián, la están realizando frente al AFCA, que queda en una calle del Centro Cívico Porteño que se llama Suipacha, pero que además hace poco tiempo fue es peatonal, digamos, desde hace poco tiempo, por lo que efectivamente es mucha gente la que transita por allí y es gente que persona a persona se va enterando de este conflicto que, si bien ha conseguido, Julián decía por ahí que ha generado críticas desde adentro del kirchnerismo. Bueno, Víctor Hugo Morales hace poco, la semana pasada, avisó que se iba a hacer esta movida, se puso al servicio de la gente de la Caterva diciendo que iba a charlar con las autoridades de la AFCA. Es decir, ya no es solo una cuestión que interesa a los interesados directos, sino que evidentemente mucha gente que creyó que la ley de medios era efectivamente una solución para los medios comunitarios alternativos y populares, de a poco comienza a darse cuenta que aquello que decía la Red Nacional de Medios Alternativos y que sostuvo, que sostuvimos, para decirlo bien, en el tiempo, en estos 4 años casi que van de la casi nula aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es que la ley está para aplicarse, la ley puede aplicarse igual. No hay que esperar la resolución de la Corte Suprema, salvo para la desinversión del Grupo Clarín. Ni siquiera está parada la desinversión de los otros grupos. Es una decisión política que hace que la ley no se esté aplicando. Seguramente porque no la hicieron para eso. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte Mocase Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Leonardo Pinotti, que es parte de la Asamblea de Vecinos de Villamitre Santa Rita y que lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hará más o menos un mes y medio que el dueño de la concesión de la placecita empezó a pintar todas las placecitas. Entonces, como todos los domingos estamos ahí, que tenemos una feria artesana montada, me acerqué para decirle que, porque como estaba pintando todo, digo, no pintes el mural, y le conté la historia que tiene. Me dice, no, la pared es mía, dice, y hago lo que quiero. No, pero mira, ahí en esa pared, le digo, la pintó Carlos Terrible, que es un muralista internacional, que pintó toda América Latina por todos los países. Y estaban representados los actores sociales de los sucesos de diciembre de 2001, le digo. Está el Murguero, está el Argentino Junior, el cartonero, una maestra, una familia de trabajadores, un cartonero, la madre de Plaza Mayo, un jubilado. No importa, 3 carajos. La pared es mía y hago lo que quiero. Y ese es un mural político, me dice. Sí, por supuesto que es un mural político, le digo. Vos también acá tenés a Peter Pan y a Ratón Mickey, que son realmente personajes políticos que fueron ideados justamente por un agente del FBI norteamericano, que era Walt Disney, le digo. Y encima le digo que alcabotó a sus colegas, le digo, cuando fue macartismo en Estados Unidos, bueno, pero es que no me entendía nada. Sí. Le pedí, por favor, que no lo tapara. Es un diálogo de Capusotto. Más o menos, porque cuando le dije que mirá, quien era Terrible, me dije, este tipo de arte no me interesa y soy feliz igual. Y ojo con taparnos lo que vamos a pintar porque te pueden balear las piernas. Ah, bueno. Así me contestó. Y hay testigos. Entonces le pedí, me calmara un poco, que me, ¿cómo puede ser?, para contactarme con el dueño. Fui a hablar con el dueño, que también tiene la concesión de la callecita del Parque Chacabuco. Porque parece ser que esta gente, según me dijo el empleado, tienen 20 callecitas en la ciudad de Buenos Aires, que no deben llegar a 50, ellos tienen 20. Fui a hablar con el dueño, le expliqué el tema todo, y que realmente hay vecinos muy indignados con todo esto, que lo estamos frenando porque queremos que es una espiral de violencia, que te lo tapo, ¿cómo me lo tapas a mí? Y bueno, me dice, mira, yo las manos no las tengo solamente para trabajar. Bueno, estaba en presencia de gente bastante violenta, intolerante. Le dejé mi teléfono celular al dueño para que me llamara, que pensara. Pasó un mes y la primera respuesta que recibí, un día voy a ver el mural un domingo, y estaba tachada la cara de la madre de Plaza de Mayo. Esa fue la respuesta de esta gente. El ser humano a lo largo de la historia deja sus huellas, ¿no? Desde las manos de Altamira a través de todos los murales de la historia de la humanidad. Y nosotros queremos dejar esto, que lo hicimos entre los vecinos, y en el cual los vecinos se sentían muy identificados. Este mural se inauguró el 3 de agosto del 2008. Vino esta gente intolerante, violenta, que son visitantes, vienen al barrio con un coeficiente de lucro, no les importa nada, y lo que han pintado realmente son unas curvas amorfas que no tienen ningún sentido estético ni artístico. El no mensaje, ¿no? El no mensaje en las paredes, ¿no? Intentaban dar un mensaje que no fuera político con formas nada más, cuando en realidad ese no mensaje también es político, ¿no? Claramente. Exactamente. La retaguardia. Bueno, se suspendió por lluvia, llovió muchísimo el sábado y el domingo, aquella jornada que se iba a realizar y de la que íbamos a participar en la plaza conocida como la Plaza de Papo, allí en el barrio de Villa Mitre, y que te contaba recién Leonardo Pinotti en esta pieza musical que nos ha quedado de recuerdo. Bueno, se suspendió porque estábamos obviamente todos pasados por agua en la ciudad de Buenos Aires, como parecería ser que va a ser también de aquí en adelante durante todo el fin de semana. Ojalá un poco de ese agua que va a caer por aquí se vaya para las sierras cordobesas. Por allí nuestro querido amigo José de Zumba la Turba, de los amigos cordobeses de Indimedia Córdoba, tuiteaba hoy: el modelo Sojero se está quemando en Córdoba. Bueno, lamentablemente las sierras van quedando por el camino al paso del hombre. Ayer estuvimos por la mañana haciendo una transmisión especial junto a la gente de Pañuelos en Rebeldía. Claudia Corol estaba en el SERPAC, en el Servicio de Paz y Justicia, porque se realizaba una conferencia que tenía como finalidad ser solidarios con Honduras. ¿Qué está pasando en Honduras? Bueno, lo que está pasando en realidad es una historia bastante larga. Hay que remontarse al golpe de Estado que derrocó a Mel Zelaya. ¿Te acordás de aquel presidente elegido democráticamente en Honduras que comenzó a acercarse cada vez más a la Venezuela de Chávez? Y un día, una noche, una madrugada en realidad, se lo llevaron en pijamas, lo secuestraron y se lo llevaron a Costa Rica, lo dejaron en Costa Rica. Al día siguiente le informaron a la población que Zelaya había renunciado, golpe de Estado adelante, pero al poco tiempo llegó la restauración democrática y las elecciones permitieron que el derechista Porfirio Lobo, claro, con Zelaya proscripto, Porfirio Lobo fuera, o sea, en realidad, presidente de Honduras. Pero algunas cosas en la continuidad del golpe de Estado a la restauración democrática siguen la misma línea. Hay una represa hidroeléctrica proyectada en una región, obviamente de pueblos indígenas, de pueblos campesinos allí hondureños. La represa hidroeléctrica, el proyecto Agua Zarca, está en construcción o está en principio de construcción. Ha muerto gente a la que han reprimido por esta cuestión, por oponerse las comunidades de allí, y entre ellas está la gente del COPIN, la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras, que están siendo judicializados. Para quienes están oyéndonos en vivo, mañana jueves va a tener que presentarse ante el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, allí en Honduras, Berta Cáceres, que es una de las referentes de la COPIN, y Tomás Membreño junto a Aureliano Molina, que son comunicadores indígenas que también pertenecen al COPIN. Vamos a hacer un repaso de esta historia y vamos a escuchar primero a Tomás Membreño, uno de aquellos que está judicializado, que nos cuenta de qué la va. Bueno, yo creo que esta es una etapa muy importante, decimos nosotros, porque esto es parte de las articulaciones y de las acciones y de las luchas con dignidad y la lucha de defensa de los bienes naturales que el COPIN ha estado impulsando por muchos años. Y nosotros, como COPIN y como personas también que estamos siendo acusados, nos sentimos muy contentos al saber que hay campañas de solidaridad, que hay campañas de acompañamiento de la lucha y también de visibilización de nuestra lucha como COPIN y la reivindicación también de lo que es nuestros territorios y nuestra autonomía. Yo creo que es importante, ¿verdad?, nuestra lucha, pero también sabemos que es una lucha muy fuerte y que las empresas transnacionales, DESA y Sinohidro, este proyecto de Agua Zarca, sabemos que es un proyecto que el Estado ha estado aplicando toda su maquinaria para que ese proyecto hidroeléctrico pueda construirse. En estos días también el mismo gobierno, el mismo ministro, que supuestamente, entre comillas, es el ministro de las etnias, el señor Francisco Luis Green, quien ha firmado un documento que le llama Entendimiento, donde buscó a sus allegados, tanto al partido político como también agentes empleados del proyecto hidroeléctrico, donde han firmado un documento donde dicen que vuelva DESA al mismo plantel donde ya hace más de 5 meses que ha iniciado la toma directa desde el acceso principal, donde no han podido trabajar. Pero en estos días se reunieron también los medios de comunicación a nivel nacional, como por ejemplo Hondudiario, tiene una campaña bien terrible con lo que es Concopín, donde el documento, por ejemplo, que firmaron, que en estos días los medios de comunicación de este país también han montado una campaña, y esto sabemos que por dónde, por qué línea están. Por ejemplo, ellos no les interesa hacer una campaña en cualquier rato en contra de una organización y también en contra de la dignidad de una comunidad que es heroica y que resiste. Han puesto en lo que es en ese medio, hondudiario.com, donde dice: con este acuerdo que acaba de firmar la empresa y los miembros de lo que se han inventado, donde también nosotros decimos que eso es una farsa, donde ahí dicen que la dirigencia del COPIN, para poner en descrédito nuestra organización y también la lucha heroica que ha tenido la comunidad indígena, y que esto es repudiable desde nuestra organización y también desde nuestro punto de vista. Creemos que es un medio más donde van viendo la forma de que puedan construir ese proyecto hidroeléctrico a costa de todo, que asesinen a compañeros, que asesinen a compañeras, que las estén amenazando, que estén violentando sus derechos, su autonomía y su autodeterminación. En estos días, precisamente, bueno, producto de esa reunión que tuvieron en Casa de Gobierno, han firmado que tienen que promover títulos comunitarios en el sector norte de Intibucá, donde exigieron a Lina para que vayan a promover esos títulos, pero la comunidad, cuando llegaron ahí, detuvo a los miembros de Lina y les dijo que allí que no iban a permitir, porque la comunidad es una comunidad indígena autónoma y puede tomar su en base al convenio 169. Entonces llamaron a la policía hizo varios disparos, ¿verdad?, para amedrentar a nuestros compañeros y compañeras. Sabemos que es una represión más y es una forma de implementar el proyecto neoliberal, racista, capitalista. Tomás Membreño, comunicador indígena, integrante de COPIN, que tendrá que estar mañana ante la justicia en Honduras, tan solo por oponerse a una represa. Si vos recorres los medios de comunicación de Honduras, te encontrás con esta campaña a la que hacía referencia él, ¿no? Y por ejemplo, yo estoy ahora en proceso, bueno, ya el nombre, proceso.hn, que dice: comunidades lencas de Intibucá apoyan construcción de represa hidroeléctrica Agua Zarca, y dicen que se firmó un convenio, porque claro, hay un sector de la comunidad que firmó un convenio con Porfirio Lobo para que avance la construcción de la represa. Y cuando hay situaciones de cerco comunicacional como la que hay en Honduras ahora, como la que hubo en la última dictadura cívico-militar en Argentina, es reconocida la importancia de hacer actos solidarios desde afuera. Ayer, durante la transmisión, teníamos muchísima gente de Honduras que estaba conectada a nuestra web para escuchar el acto que se hacía en el CERPAC. Y, por supuesto, allí estaba, como siempre, ¿quién puede faltar? Nora Cortiñas. Bueno, primero decir desde la gran solidaridad que tenemos aquí, y especialmente las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que hace años que estamos siguiendo de cerca el proceso, Nosotros estuvimos en Honduras ya antes de que fuera el golpe de Estado, siguiendo los las denuncias sobre la militarización de Honduras, y hemos estado en congresos, hemos estado en encuentros y hemos visto de cerca la lucha del pueblo. Después también, en los días del golpe, el pueblo en la calle, especialmente quiero mencionar la decisión de las mujeres de estar presentes en la defensa de su patria, y con sus niños, familias enteras en las calles. Lo hemos vivido, hemos acompañado esa etapa tan crucial. Y después vemos que la situación sigue, que el propio conjunto de personajes de esta historia que dieron el golpe de Estado son los que ahora gobiernan el país, y digo entre comillas legítimamente porque fueron votados, pero en una situación tan negativa y adversa que la mitad del pueblo no los votó, y que están rigiendo esta situación. Que se criminalice la protesta, que los campesinos, los indígenas, los maestros, periodistas, todos perseguidos, que no hay un modo de expresarse libremente. Y estamos empeñados en apoyar la lucha del pueblo. Así que bueno, mañana, pasado mañana, estaremos presenciando el juicio con mucha atención, y queremos decir que desde lo profundo de nuestro corazón queremos que esta situación termine de la mejor manera, sin esta persecución, sin judicializar la lucha de este pueblo, que defienden la energía, el agua, la tierra. Y bueno, es que eso es hacer patria, eso es el verdadero patriotismo, de no dejar que les priven de sus riquezas y de sus posibilidades de vivir el pueblo con toda la dignidad. Así que estaremos atentos, y desde acá les damos un abrazo a Berta, a Tomás, a el otro compañero, Aureliano, y decirles que estamos más cerca que nunca. Nora, bueno, después vamos a escuchar el testimonio de Tomás Membreño para el cierre de la conferencia. Vamos a poder escuchar su voz. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está Fernando aquí? Ah, muy bien. ¿Qué decís, Fernando? Me preguntaba cuál de todas las Noras Cortiñas estará allí, porque somos muchos los que estamos convencidos de que no sos una sola persona, sos 10 similares que se van intercambiando en los diferentes puestos de lucha. Yo estoy chiquita porque me estoy gastando. Bueno, hay que cuidarte, porque sos una de esas personas irreemplazables para bueno, todas las luchas que se dan aquí en Argentina. Ahora, vos que seguramente igual ahora en la conferencia lo vas a ampliar, pero vos que estuviste allí en ocasión de esta especie de comisión que se armó para investigar los crímenes cometidos, yo recuerdo que cuando volviste, recuerdo en tu tono de voz como una impresión fuerte de lo que viste sí. Allí incluso llegaste a compararlo con algo similar a lo que había sucedido en algún aspecto, ¿no?, en la última dictadura cívico-militar en la Argentina. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Vos volviste después de eso o no? Mira, yo te digo que además de un montón de cosas que vi, recuerdo que fui a un velorio de un compañero docente, y a la vuelta de donde era el velatorio mataron otro esa misma noche. Yo decía, esto es como si fuera una cosa interminable. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Qué terrible que el pueblo tenga que vivir con ese temor permanente y de que le judicialicen esa lucha. Entonces todo a mí me ha dejado impresionado, me deja impresionada de que en el Bajo Aguán nadie pueda vivir tranquilo todos los días y todas las horas de su vida. Me preocupa porque digo, hay esas fuerzas del mal que están horadando la libertad de este pueblo, ¿no? Así que yo les doy fuerza, les digo que hay que seguir luchando, que no se debe bajar los brazos en ningún momento, que no lo demuestran día por día. Y que podamos algún día ver que nuestra América Latina es libre como soñaron todos los próceres que lucharon desde un principio. Nora Cortiñas, ayer en el CERPAC, donde diferentes personalidades brindaron su solidaridad con Honduras, mientras allí nos estaban escuchando a través de la radio. Ahora vas a escuchar a Laura Zúñiga. Laura es la hija de Berta Cáceres, una de las referentes del COPIN, que tendrá que estar ante la justicia, que está perseguida por la justicia en Honduras. Laura está viviendo en la Argentina, está militando en la agrupación La Brecha, en el COP La Brecha, y ayer, por supuesto, también estaba. Nosotros, desde acá, viendo todo como a la expectativa, viendo desde lejos como toda la violencia que está sufriendo ahora todo el país, como cada día va incrementándose más la persecución contra los compañeros y las compañeras que luchan. En este caso a mí me toca como vivir más de cerca la persecución que desde siempre se ve contra los luchadores, y ahora en un contexto de golpe de Estado que todavía vivimos, la sentimos más fuerte. Yo mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Honduras que está viviendo esa realidad tan difícil, en la que no solo nos violentan a través del ejército, del Estado, de la persecución judicial, sino también a través del hambre y la miseria, y el sacar a la gente de sus comunidades, quitarle toda su tierra y su agua. Y entonces a la gente que está resistiendo desde allá, le mando un abrazo fuerte. Me gustaría mucho que alguien o más bien pasar a exigir al gobierno de Honduras que basta de persecución a los compañeros y compañeras, a mi madre, basta también de persecución a Tomasito y a Lito, porque me parece muy injusto que tengan que sufrir toda la persecución. Entonces, como que eso, y mandarles un abrazo fuerte a todos y a todas. Contanos si has podido hablar con Berta en estos días y cómo la percibiste. Bueno, yo pude hablar con mi mami ayer, y bueno, siempre ella fuerte. Es como eso que tiene, que nunca se espanta, porque como que está muy segura de más que todo de que la gente, la gente, el COPIN, la organización, que está en la lucha y va a seguir, así que como que eso es siempre tranquila. Bueno, Laura Zúñiga, allí dejando esta voz de alguien que está cruzada por lo que pasa en su sociedad, pero también por lo que pasa en su familia, en este caso con su mamá, con Berta Cáceres. ¿Por qué le estamos dando media hora de programa a la situación en Honduras? No volvimos de golpe un programa de internacionales. Bueno, en principio porque no creemos en las líneas que dividen el mapa, pero además porque vos escuchás los testimonios y más allá de más o menos represión, de golpe de Estado, restauración democrática o democracia a secas, estamos hablando de gente que es expulsada de sus tierras ancestrales para que venga allí o el progreso o las multinacionales, ni siquiera para el progreso, con fines extractivistas, para depredar la tierra en la que esa gente vivía en sus condiciones, no en las condiciones en las que el progreso indica que hay que vivir. Por eso estuvimos ayer y por eso estamos hoy dándole también este tiempo a la situación en Honduras. Esto fue en el CERPAC y, por supuesto, llegó sobre el final, viniendo de otras actividades, Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la paz que tiene la Argentina, que es una personalidad que levanta su voz y es escuchado por ese título nobiliario que ha recibido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel, también opinando sobre Honduras. Gracias. En primer lugar, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Toda la solidaridad y el apoyo que le estamos dando. Hay muchas organizaciones en el mundo que les acompañan. Le quiero pedir a las autoridades, muy concretamente al presidente Porfirio Lobo, que pare la represión, que respete los derechos humanos, el convenio de la OIT 169 sobre los pueblos indígenas, que respete la misma declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Y este problema de las represas es que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Aquí hay un reclamo que es justo y que están reprimiendo y judicializando a aquellos que tendrían que defender, como a Berta, a Aureliano y a Tomás, pero también a todos los pueblos originarios. Creo que esto es importante y vamos a hacer de que esto llegue a todos los rincones de los pueblos, a cada pueblo, puesto de pie que decir basta la represión. Estamos defendiendo los derechos humanos en su integridad, que es también el derecho de los pueblos. No se puede imponer esta política de exclusión y sometimiento de los pueblos. Así que quiero decirle a los compañeros, compañeras, que están en pie de resistencia por la libertad, por el derecho, que no están solos. Hoy venía recordando, antes de llegar aquí, ese gran poeta que nos marcó a todos, ese poeta uruguayo, Mario Benedetti, que dice: somos mucho más que dos, somos miles que les estamos reclamando el respeto a la vida, a la dignidad de la persona y los pueblos. Y por eso, compañeros y compañeras de Honduras, mucha fuerza, mucha esperanza. A Berta, sos una gran luchadora, como Aureliano y Tomás. Saben que no están solos, que les acompañamos con toda nuestra solidaridad y apoyo. Y le reclamamos al gobierno de Honduras el respeto. Están ahí para gobernar, y gobernar significa estar al servicio de los pueblos. Así que mucha fuerza y mucha esperanza, compañeros, y el abrazo fraterno. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Y te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mi anatomía con el humor. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. No tengo quien me eche. Me dejaron solo, solísimo. Pero de todas maneras usaremos este último minuto de La Retaguardia para decirles que es un gran placer estar cada miércoles aquí con María Eugenia Otero, a quien, por cierto, extrañamos demasiado. Pero volveremos, ¿eh? Siempre volvemos.